triste vida es fatal, donde todo se deshoja. Por donde quiera que voy, alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Mujeres, ingratos seres que marchitaron mi vida, solo tú, que tú no eres como las demás mujeres, madre de mi alma querida. Destino ingrato es tener un amor sin esperanza. Yo que juraba tener el amor de una mujer, dicha que nunca se alcanza. Mujeres, ingratos seres que marchitaron mi vida, solo tú, que tú no eres como las demás mujeres, madre de mi alma querida.